Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast del Noveno Podcast, tu programa de cómic americano, novela gráfica y algo de manga por encima. Yo soy Albertini y aquí tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Estamos preparados con un programa cargadito. Sí, cargadito, porque claro, esto de vacaciones de Navidad, que grabamos, hemos grabado mucho, pero nada con noticias, pues tenemos aquí miles de cosas que comentar. Pues sí, la verdad es que sí. Tenemos cositas, sí. Además, es que tenemos noticias agrupadas. Hay gente que le ha dado por darnos noticias. Sí. Vamos a pasar ya a las noticias. Venga. Y ahora os contamos. Bueno, comenzamos con un premio. Ya sabes que siempre nos gusta dar premios aquí. Exactamente. Y es que se ha fallado el quinto premio internacional de novela gráfica, FNAC Sin Sentido, que ha recaído en Miércoles, la última obra de Juan Berrio. Juan Berrio, que es que ha publicado ya muchas tiras de prensa, ha publicado La Tirita, siempre la misma historia. Y bueno, pues el premio que se convoca cada año y la obra ganadora pues recibe 10.000 euros y su publicación. Que no está mal eso, ¿eh? No está nada mal. 10.000 euros, joder. Para los tiempos que corren, vamos. casi le solucionan la vida al dibujante. Pues de primera seguro. Bueno, ¿de qué va Miércoles? Cuenta un día cualquiera en la vida de los vecinos de una comunidad de vecinos. Uh-huh. Vamos, pues eso, cómo se van despertando, cómo es su vida, su día a día. Y es un cómic de, pues, una obra costumbrista, como las que acostumbra el autor, al que no le he leído nada. ¿Tú algo? No, yo la verdad es que no. No tengo ni idea. Como siempre que damos premios, la mitad de las veces no sabemos de a qué se los dan. No, hombre, Juan Berrio sí que me sonaba porque, bueno, algún cómic suyo sí que he ojeado, pero no le he leído nada. Pero bueno, igualmente una, bueno, pues nuestra enhorabuena a Juan. Exactamente. Y ahora vamos a pasar a otra cosa de que puede ser de no tantas enhorabuenas. Tenemos, ojo, vamos a ponerlo, el bloque de DC. Sí. DC Comics. DC Comics. El gran circo ya ha empezado. Bueno, y para empezar tenemos que, bueno, ya llevaban desde que se acabó la primera película, pues dándole vueltas al tema, ay, masticando, ay, que hay lo que hacer. Y al final, pues andan saliendo más cosas que puede ser que este año 2012 se haga realidad Watchmen 2. No. Watchmen 2, que va a ser una precuela, por supuesto, claro. Es que, claro. Porque una secuela de Watchmen, pues es un poco más jodida la cosa. Que va. Spoilers. En fin. Bueno, vale, si no habéis leído Watchmen, ya podéis ir a leerlo. Pesaos. Rápido. Lo que se está viendo son unos, pues, bocetos de esta precuela. Por supuesto, no creo que a nadie le extrañe. Uh-huh. Alan Moore no va a estar de por medio, porque estas cosas no le gustan, y por supuesto son de esas cosas que le hacen siempre sin preguntar, y dice, no me interesa. Así que, bueno, sí, ¿tú crees que le hubieran preguntado? No, tampoco lo creo. Y si le preguntan, hubiera dicho, cabreo Moore, con la barba, me he enfadado. Parece ser que todo el tema está un poco orquestado por Darwin Cook, lo cual, vaya, puede no estar mal, pero bueno, que va a haber varias miniseries. Sí. Darwin Cook que guionizaría la que está centrada en el comediante, dibujada por J.G. Jones, que se prodiga bastante poco, la verdad, para ser, sobre todo le habéis visto probablemente portadas. Mm. y muy buenas la mayoría. Y bueno, parece que tenemos visto bocetos de Night Owl por Joe y Andy Kubert. Puede que estén también asociados con el tema. Y otros nombres parece que están ligados son John Higgins, Dave Gibbons y sí, el maravilloso J. Michael Straczynski, que últimamente todo lo que toca lo convierte en mierda. Hombre, si está esta de por medio, ya podemos estar esperando tranquilamente a que esos cuatro números salgan en 5 años. Para empezar con eso, sí. De que se aburra a mitad del primero y diga, bueno voy a hacer otra cosa. Que no lo voy a terminar, oye. No me apetece. Bueno, en fin. La verdad es que Watchmen ya es redonda tal y como es. Sí. Tiene suficientes pinceladas cuando hacen falta sobre cosas del pasado. Y yo creo que esto es algo innecesario. Pero bueno, que luego ya sea algo bueno o no, va a depender mucho de cada uno de los autores. Pero bueno, yo creo que de primeras no hace falta. Hombre, a mí evidentemente lo único que me da tranquilidad es que esté Darwin Cook. Sí, que porque le cree un tipo con cabeza suficiente. No, sí, claro, eso es lo único que te deja un poco así tranquilo. Pero partiendo de la base de que tampoco tiene mucho sentido, pues entonces te quedas así como, bueno, estás un poco más tranquilo por eso. No es como si te dicen, Paul Jenkins está implicado. Es el que está moviendo todos pues los hilos. Como falle uno, va Paul Jenkins. Hombre, Straczynski va a hacer 2 números y los 2 que quedan de su miniserie, Paul Jenkins. Y lo sabes. Sí. En fin. Bueno, ¿qué más cosas nos cuenta DC? Que están todo locos. Pues que, bueno, que no se dan por vencidos con la línea más redundante hoy en día, que es la Tierra 1. Es que son nuevos... Vamos a contar de nuevo los orígenes de los grandes iconos de DC. Un momento, ¿no acabamos de hacer un relanzamiento en el que estamos haciendo exactamente eso? Volviendo a empezar desde el principio con la mayoría de las cosas... Quiero decir, esto cuando se anuncia... Bueno, estamos hablando de Tierra 1, que bueno, Batman Tierra 1, que saldrá... se supone que en julio, no hay fecha oficial. Obra que se lleva hablando desde que salió Superman Tierra 1. Desde antes de eso. Bueno, desde antes incluso. Porque se anunciaron las 2 a la vez. ¿Y qué pasa? Que yo, en cuanto fue el relanzamiento, dije, pues no creo que la hagan. Efectivamente, yo también pensé lo mismo. ¿Qué cojones? En fin... Pero bueno, no solamente eso, sino que además vamos a tener Superman... Tierra 1, Tierra 1, 2. Volumen 2. Como si el primero había sido estupendo. No, pero un mega éxito, un bestseller del New York Times y cosa de eso. No, si vender vendió, pero madre mía. No, sí, mía. Si ya la precuela de Watchmen es innecesaria, esto es no solo innecesaria, sino tontería hacerlo, por lo que tú dices, teniendo... un relanzamiento en el que han barrido el origen, están con Superman, ahora mismo está Morrison haciendo el origen de Superman junto con Action Comics, junto con Adam Kubert en Action Comics. Y bueno, aquí otra vez, y personalmente entre Straczynski y Morrison, tanto tú como yo, Dani, creo que lo tenemos claro. No tenemos duda, ¿no? Luego el Batman Tierra 1 con Geoff Johns y Gary Frank. Me ha sorprendido porque, bueno, dice que vamos a tener a un Batman primerizo que no ha salido de Gotham, ¿no? O sea, el Batman de toda la vida salió de Gotham. Sí, Bruce que Wayne, se iba vamos, por ahí con los chinos y con no los chinos a ser super guay. Yo quiero ser el Rey León. Exactamente. Y vuelve hecho un maestro de la lucha. Pues esto es un poco sin haber hecho este viaje iniciático. Que una vez, cuando anunciaron el equipo creativo de Batman Tierra 1, siempre me sorprendió mucho porque Geoff Johns y Gary Frank no me pegaban nada como... O sea, que me gustaban en su momento como equipo creativo, pero que no me pegan nada para Batman. Yo también tengo esa sensación. Pero también es que les tenemos asociados cada uno a ciertos personajes y a ellos dos en concreto en una saga, un par de sagas de Superman. Entonces no sé. Sí, supongo que es eso. Pero bueno, yo tengo más ganas de leer eso que el segundo volumen de Superman Tierra 1. O sea... Pues todo se ha dicho, sí. Bueno, muy raro. Esto que siga saliendo es bastante extraño. Y hablando de Batman, ya que estamos, pues DC va... ¿Cómo lo hilamos todo, eh? ¿Cómo lo hilamos todo aquí? Sí, ya te digo. Pues nada, que DC ha dicho que va a anunciar el primer gran crossover de la familia Batman. O sea, que ya empiezan los crossovers, como no puede ser de otra forma. Se va a llamar The Night of the Owls, o sea, la noche de las lechuzas. ¿Búhos? O búhos, sí. ¿Búhos? No, o no. Una cosa o la otra, ya es que no me acuerdo cuál era cada uno. Yo siempre... Son búhos. Vale, son búhos. La noche de los búhos, vale. O eso, o Greg Capullo no sabe dibujar lechuzas. <¿Qué>? Greg Capullo es un tío muy... Bueno, yo ya reconozco que para mí se ha resarcido de la idea que tenía de él, porque sí. Está siendo mucho más que aceptable, así que bueno. Total, que lo ha anunciado, es ese crossover pues un poco que va a recorrer toda la línea Batman, que por ahora no está siendo especialmente masacrada por los cambios continuos que este gran relanzamiento de DC nos está dejando cada mes. Va a tener que ver pues con lo que están contando en Batman de Scott Snyder y Greg Capullo, que efectivamente, bueno, que están con una saga con una trama sobre una logia secreta llamada la Logia de los Búhos, The Court of Owls, y bueno, la verdad es que la historia está bastante interesante. Y de momento lo que quieren es hacer un complemento en los complementos de Batman, porque ya han empezado en DC a decir, venga, a partir de ahora los cómics tal cual, creo que Action Comics, Detective Comics, Batman y no sé qué más, van a tener complementos. O sea, las que se venden más, igual. Sí, y así las sacan a 4 pavos y 28 páginas, creo. Claro, han visto que en Marvel no han reducido ventas por no haber bajado los precios. Efectivamente. Entonces han dicho, pues nosotros tampoco somos a ser aquí los tontos. ¡Hala! En fin. Y bueno, en los complementos de Batman irán desarrollando este un pequeño prólogo llamado The Court of Owls. Y ya eso saldrá más adelante, a partir de mayo, este crossover. Que lo va a escribir el propio Snyder y James Tynion IV, que no sé quién coño es, así de primeras, he de reconocer. Es un amiguete suyo. Vale, es un colega que le dijo, oye... Estaban un día escribiendo los dos juntos, echando una partida a la palabrados, y dijo, oye... Una partida a la palabrados estaban echando, efectivamente. Oiga, listen. En fin, va a dibujarlo Rafael Alburquerque, que hemos visto en American Vampire. Y bueno, pues nada, habrá que ver qué tal está la cosa. Por ahora, oye, si sigue con la línea que está teniendo Snyder en Batman, yo no tengo muchos problemas. Así que bueno, y ya que estamos hablando de los nuevos 52, tenemos altas y bajas. Efectivamente, porque bueno, ya anunciaron en DC que las series iban a empezar a cancelarse en el número 8. Ya lo avisó, creo que en la New York Comic Con. Y ya ha llegado el momento de que ha dicho DC, venga, nos vamos a cargar 6 cómics en su número 8 y sacar en mayo otros 6 colecciones nuevas. Que vaya, no sé qué decirte. Algo... Hay de todo, ¿eh? Bueno, no sé vamos qué a decir, pensar. Vamos no sé a decir las que se dan de baja. Venga. Vamos a echar de menos... Bueno, no vamos a echar de menos a ninguna, yo creo. No. Pero bueno, tendremos a Men of War, Mr. Terrific, OMAC, Hawk and Dove, Black Hawks y Static Shock. Son básicamente las que menos vendían. Efectivamente. ¿Cómo le habrá jodido a Dan Didio la de OMAC? Sí, su gran colección. Dios. En fin, pues bueno, sí, las que menos vendían, y vendían bastante poco. Sí, estaban creo que a lo mejor alguna de tipo Vértigo vendía algo menos. Sí, bueno, pero vamos, digamos que dentro de lo que son las... son todas, además, salvo Mr. Terrific y Halcón y Paloma... No, y estas sí son... O sea, la mitad son de la línea Diez, y la otra mitad están repartidas un poco... Halcón y Paloma y Static Shock son de la línea Ting, y Mr. Terrific era de la J... De Justice League, sí. Qué bueno, Mr. Terrific ya vimos en el primer número que estaba un poco equivocado en sus métodos. OMAC, pues era lo que era, y Halcón y Paloma yo ni me lo leí, y ya sabemos todos por qué. Y Black Hawks era un poco despropósito, Static Shock ni siquiera estaba mal. No, de hecho, es de estas la que mejor estaba. Y luego Men of War, pues bueno, una colección de guerra, o sea... No sé, bueno. ¿Y qué, a ver, qué tenemos nuevo? ¿Qué tenemos nuevo? Tenemos pues, cositas nuevas por ahí, a ver. Sí, tendremos Batman Incorporated, por fin. Por fin, ya, pesados ya, joder. Con Grant Morrison y Chris Burnham. Dial H for Hero. Que esto es como relanzamiento de la mítica colección. De la mítica colección del chavalito este que tenía un dial de teléfono y dice, oh, voy a ser ahora un Tampax volador. No, le daba a... deletreaba héroe y cada vez tenía unos poderes diferentes o algo así, ¿no? Sí, sí, es eso. Vale, vale. Que lo va a escribir China Mieville. Ni puta idea. Que ha escrito... Es autor de libros y ganó el Hugo el año pasado. Vale, pues... El Hugo 2010 por The City and the City. Vale, una cosa que iba a decir, ya que comentas de Dial H for Hero, es que el dibujo es de Brian Bolan, que siempre es una buena noticia, pero que dudo mucho que dibuje muchos números seguidos. Yo creo que dibujará el primer arco. O sea, sí, es un tío de portadas y poco más, porque le cuesta hacer la broma asesina, le costó hacerla un huevo. Uh-huh. Y mira, es buen dibujante, pero joder. Y le costó la broma asesina y son, ¿qué? 50 páginas, algo más. Sí, sí. O sea, es súper corto. Así que, bueno, en fin. Y bueno, a ver, que en las colecciones nuevas tenemos alguna cosa que puede ser interesante. Tenemos Tierra 2, Earth 2, de James Robinson y Nicola Scott, que es en la colección que ya sabíamos que iba a hacer James Robinson con la JSA, pues va a ser esta, ambientada en Tierra 2 y todo eso. Que de todas formas, yo ya te digo que empezar un relanzamiento intentando dejarlo todo desde el principio y simplificado, y ya empiezas, no has hecho un año y ya tienes dos tierras paralelas. ¿Qué estás tocando? Sí, no sé, a mí no me parece tan mala idea. Yo creo que, a ver, sí, no puedes empezar a liar un poco, pero, quiero decir, de New 52, y New 52 sabemos todos que es por el número de tierras, ¿no? Sí, claro, que sean las colecciones. Entonces, bueno. Sí, desde luego, lo que me estoy dando cuenta yo es que tiene una cosa muy buena, y es que puede que en Tierra 2 sea James Robinson el que se invente todas las versiones de los superhéroes, y seguro sí. Que peor no le puede salir. Pues, fijo, yo es una colección que quiero leer. No, así, yo también, sí que me apetece. De claro. Ya el resto ya no las quiero leer tanto. Tenemos World's Finest, de Paul Levitz, y artistas George Pérez y Kevin Maguire, que también estará basada en Tierra 2 con Cazadora y Power Girl. Ok. Luego, ¿qué más? Luego tenemos G.I. Combat, de J.T. Krull y Ariel Olivetti, que va a ser el nuevo cómic bélico. Han cancelado dos cómics bélicos, pues, toma. Para cambio, uno. Va a tener tres historias cada número, una principal y dos complementos. Uh-huh. Y por último, mi favorita, The Ravagers, de Howard Mackey y Ian Churchill. Bueno, vamos a ver. Wow. O sea, se está notando la mano de Bob Harras, ¿eh? Sí, o sea, está montando Bob Harras la Marvel de los 90 así a lo tonto. Pero Howard Mackey, si no ha vuelto a hacer Nance, vamos, es un Scott Lobdell de la vida también. O sea, yo la última vez que le recuerdo es en Spider-Man hace 1000 años. Coño, la etapa del Kron. Sí. Bueno, y posterior. Bueno, y la posterior, porque estuvo... Y la posterior. Era, los tomos rojos eran Howard Mackey en una y John Byrne. Ah, no, John Byrne, es verdad, que fue cuando empezó, joder. Es que Howard Mackey estuvo en Spider-Man mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, estuvo muchísimo, sí. No sé cuánto exactamente, pero vamos. Madre digamos, mía. Vamos, en fin. Y, atención, que me encanta porque esta colección saldrá de los Teen Titans y Superboy. Está lo del verso total. Y bueno, ya en Churchill este, que también es noventero, como que no puede más. Sí. Así que, en fin. Ya este, creo que lo último que le leí fue un Patrulla X de hace 10 años. Yo, el último que recuerdo es un Crónicas de los X-Men de la era de Apocalipsis. Así que imagínate. Ostras. Sí, yo uno más posterior, de la Patrulla X de Casey. Ah, sí. El que salía en la portada besándose Jean Grey y Lobezno. El primero de la etapa. Esa. Toma memoria inútil. Pues eso, que seguirá a cuatro super adolescentes que huyen y lucharán contra Nowhere. Pues estupendo, en fin. Y esas son nuestras colecciones super guays para los nuevos 52. Y además de esas cancelaciones que has dicho, entre ellas estaba Hank and Dove, o sea, Halcón y Paloma, que como todos sabéis era la colección de Rob. ¡Rob! Y es que Rob... Bueno, que por cierto, le han hecho la serie esta que han hecho en CBS que se llama Rob. hay muchas coñas en hazlo con eso. Si le hubieran quitado la admiración primera, sí. Yo hubiera dicho, es sobre Rob Liefeld. Y eso me hubiera interesado más que sea de Rob Schneider. Todavía no la he visto. Tampoco, pero ¿por qué te ibas a tener prisa? Pues porque sí, porque las prefiero quitármelas antes. Vale, estupendo. Yo lo único, a ver si veo el piloto de Smash, a ver si es mala o es buena. A ver, Dios sabe. Bueno, en fin, que Rob le han cancelado su serie que dibujaba con su arte, pero le han dicho, no te preocupes, Rob. Como sabemos que eres tan artista tan grande y tan genial, sí, puedes dibujar lo mismo una que tres. ¿Qué más da? Pues le han metido ahí a hacer de todo un poco, pues a dibujar, a hacer cosas. Bueno, que le han dejado meter mano en Deathstroke, Grifter y de Savage Hawkman. Sí, tres colecciones que pedían a gritos una mano de Rob. Hombre, tres colecciones que, vale, no son las peores de DC, pero tampoco eran, están por la parte de abajo, para mí, y bueno, eso es lo que tú dices. Bueno, ¿qué colección, pregunto, pide la mano de Rob? O sea, es que eso es locura. Pues, a ver, Rob lo que toca lo mejora. Eso bueno, lo sabemos todo el mundo. En fin, ¿qué va a hacer? Va a dibujar y guionizar en Deathstroke. Toma. Además, la portada es genial. He visto la portada y es... Es Cable, pero con la máscara. ¿Sí? Es Cable, pero con máscara de Deathstroke. Efectivamente. Y además tiene lo que yo llamo desproporción. No sabe lo que es una perspectiva, no sabe lo que es un cuerpo humano. Se tendría que mirar al espejo cuando se dibuja cosas. Igual está deforme él. No, hombre, bueno, yo he visto vídeos suyos y no, tiene unas proporciones bastante normalitas. Vale, pues entonces es que simplemente tendrá problemas de visión o algo. Pero bueno, es la portada es auténtica y pura Liefeld. Una espada que tiene unos brillos, no sé por qué, porque sí, son como de chispas o algo así. Luego hay unos fuegos artificiales o algo, una pistola que podría ser una caja de zapatos y una persona que tiene una desproporción pectoral extraña. Uh-huh. Y bueno, luego, como todo lo que dibuja podría ser cualquier cosa, no sabes lo que es, eso que tiene en las sombreras es muy extraño. Pero bueno, en fin, que además va a hacer el guión, o sea, es que no sé cómo recalcar lo malo que es esto. Aparte, bueno, ha dicho que va a enfrentarle a Lobo, pues muy interesante. Y ya la gente está en plan, ¡guau! ¡Lobo versus Destro con Liefeld! ¡Sí! Sí, todo lo que me pedía la vida. Y bueno, que lo otro que va a hacer va a ser meterse como argumentista, otra cosa que siempre ha hecho de puta madre, en las otras dos colecciones, en Grifter y en Savage. Sí, parece ser que le van a meter co-guionista. Pero es que, ¿por qué? O sea, es que puto Bojarras, muérete. Sí, la verdad es que, en fin, no es, o sea, yo no sé, o sea, ¿cómo se deciden estas cosas? Pues... yo creo que en un bar están y dice, oye Rob, te vamos a cancelar, te no vende un cagao, ¿eh? Oye, ¿por qué? Ponme a hacer algo, la de Destro o algo, que es igual que Cable, no tengo que pensar, ay, vos, por Dios. Y al final pues fijo que es así. Bueno, por esto le podríamos dar un buen porrazo a DC, pero venga, sí, di tú lo que sería... todavía no diría más, no es más porrazo que esto, pero bueno, vamos a dárselo por esto, que es más gracioso. Vamos, de hecho, van a protagonizar esto la portada de este podcast. Exactamente. O sea, tanto las dos cosas, tanto el Deathstroke de Liefeld como el nuevo logo de DC. Y vamos a decirlo, el porrazo a... El porrazo de esta semana es al nuevo logo de DC. Ojo, al que lo ha diseñado, no está... que lo ha diseñado, que es un lamentable. Al que lo ha diseñado, o sea, es horrible. Si ni siquiera sabes que pone DC. Efectivamente, a mí me ha costado decir, en plan, porque para, bueno, lo veréis ahí, pero es como una especie de C, es una C tapada, por lo que en teoría es una D, pero que está despegando. Como si fuera una pegatina, se está despegando. Claro, se ve tampoco que es DC, que tienen que poner debajo DC Comics. Efectivamente. O sea, eso es cuando sabes que tu logo es malo. Cuando tienes un logo y tienes que poner debajo lo que es. Y sobre todo cuando tenían un logo tan característico, que le han renovado, entre comillas, un poquito y tal, pero siempre ha sido reconocible, y yo creo que no tiene ningún sentido. Esto es una puta mierda. Es que, a ver, todo esto hay que decirlo, todavía no es no está, digamos, anunciado oficialmente. Ah, no, no es. Pues no creo o que sea, salga. No, sí, sí, es porque está registrado y está todo. Oh. O sea, es el logo que... Es un logo que DC ha registrado. Uh-huh. Vale. Y igual que, es para despistar. Igual para despistar. No, pero según se sabe, porque todo esto lo saca Breathing Cool. Sí. Todo lo que hay en torno al logo parece que es muy verdadero, porque han sacado listado de todo en lo que está registrado. Sí. Y además parece ser que ya se han empezado a anunciar en las oficinas de DC en Nueva York que en un par de semanas y tal harán el anuncio y todo lo que sea. O sea, que decir, no está anunciado, pero que todo parece decir que va a ser el logo, que personalmente lo he leído en algún lado y estoy de acuerdo, parece el logo de una empresa de papelería o algo así. Sí, sí, es bastante adecuado. Papel hay en DC, pero vaya, creo que no es por lo que iban. En fin, no sé. Es que en DC, o sea, cuando sale eso, cuando crees que no pueden cagar más en alguna... ¿qué les queda por cagar? Pues no sé qué... Pues el logo, toma. Efectivamente. Que por cierto, ya que estaban, digo yo, ¿por qué no sacaron un nuevo logo cuando empezaron con las nuevas colecciones? Efectivamente. En vez de a la mitad. Sí, es algo raro, digo, pues no sé. Yo creo que todavía no había terminado el diseñador de hacer el logo en aquel entonces. Sí, bueno, igual que no habían terminado prácticamente nada de hacerlo, y así está como está. Pues nada, vamos a pasar a Marvel. Vamos a pasar a Marvel, por fin, sí. O sea, que son noticias como menos interesantes, ¿no? Porque es como, pues nada, el primer tie-in de Avengers vs. X-Men será Avengers vs. X-Men versus. Que vaya título de mis cojones. Con mi respeto. Es un poco en plan... O sea, que no había más versus para poner, ¿no? Tenían que haber llamado Avengers versus X-Men. 2 puntos, X-Men. Sí, o... Yo qué sé, o sea... O lo que sea, o Avengers versus X-Men, los combates. Bueno, que me da igual. El caso es que... Bueno, por cierto, que no lo teníamos en el guión, pero lo tenemos que decir. ¿Qué te parecen los carteles? Que la gente está hasta los cojones ya de los carteles de peleas. Sí, porque digamos que los monos han hinchado también a ponerlos y ya se han quejado. O sea, impresionante. Sí, o sea, es bestial, bestial, bestial. Y bueno, como decían en Line the Gutters, la tira cómica está sobre cómic que todo que es diaria. Sí. Ese si la leíste en la que salía el combate de Iron Man contra Magneto. Y decían, ¿qué sentido tiene este combate? Iron Man es de Iron. O sea, es de hierro y el otro es el amo del magnetismo. ¿Qué cojones estáis haciendo? Obviamente seguro que Tony Stark se ha hecho una armadura ya magnética. Yo qué cojones sé. Pero bueno, que es todo muy ridículo. Además, el concepto ya de por sí digo, a ver, si Avengers vs. X-Men va de lo que va, o sea, Avengers contra Vengadores, o sea, Vengadores contra X-Men, ¿por qué vas a sacar una colección dedicada solamente a las batallas? Ya, es que es un poco... Que no si sé. No las puedes meter en el... O sea, tan complejo va a ser el argumento. Que no va a haber tiempo ni para pelearse. Es que no sé, o sea, si las batallas van a ir aparte, ¿qué va a haber aquí? Sobre todo, yo me imagino que es más tema de promoción y que no va a haber combates uno a uno, porque eso se ve como una cosa súper caduca, que parece como un especial de esos en el que el coleccionista y el gran maestro peleaban a héroes de la tierra y cosas así. O sea, muy muy triste. Bueno, van a ser 12 números. Uh-huh. Que va a tener diferentes equipos creativos y demás, y cada uno pues va a ser de un diferente combate entre un X-Men y un Vengador, bastante bastante ridículo, no sé, es por, un poco extraño. por decir algo un poco extraño. Y ahora, si hemos dejado DC, ahora nos vamos a meter en otro en otro berenjenal bastante curioso, que es el Miller World. La semana Miller. Hola, soy Mac Miller y patrocino esta sección. Hola, soy Mac Miller y apruebo esta sección. Efectivamente. Que es empezamos. También en enero, pues, un poco ha querido Mac Miller sacar su plan editorial propio. Sí. Porque ha dicho, tengo tantas ideas en la mente que voy a sacar 1000 cómics este año. Y bueno, pues lo primero que ha hecho ha sido sacar un adelanto de Super Crux. Bueno, pues nada, 5 páginas. Un poco lo que habíamos comentado ya antes. No, tampoco ha dicho nada muy nuevo. Bueno, dice que se ha inspirado en Lock, Stock and Smoking Barrels. Que dices, vale, ¿te has inspirado en eso? Eso. En eso. También ha dicho que va a ser una especie de Ocean's Eleven. Sí. Porque el argumento va a ser que estos super ladrones se van a ir a... van a venir a España porque aquí está retirado el mayor supervillano del mundo y le quieren robar. Ajá. Pues vaya, pues bien. Bueno, las primeras... ¿te has leído las primeras páginas? Sí, sí. Bueno, es... primeras páginas de toda la vida, de, o sea, quiero decir, yo no sabría sacar unas conclusiones no. Podría hacer una idea sobre cómo va a ser el cómic a partir de estas páginas, pero bueno, no, solo decir que dibujado, pues está bien todo, no sé, que Yu no le pega mal a la colección si va a ser más o menos todo así, la verdad es que está bien, aunque a mí Yu de vez en cuando no me termina de encajar en cosas, no le veo, tiene un estilo un poco raro a veces, no sé si se yo está sentando. Es que le cogí directamente asco en no. X-Men. Bueno, no me extraña, es que en X-Men no sé si todavía está un poco, si tenía poco tiempo, si está un poco fino, pero tenía momentos malos, y aquí le veo como mucho más claro. Sí. En estas 4 páginas que hemos visto, no es más, pero yo le he visto bien, por ahora. Puede estar bastante bien, sí. No se puede decir más. En fin, superhéroes en España, como no hay héroes ni nada, pues se van ahí a España a ver qué hay. No sé yo. Habrá que ver, como siempre. Mm. Es que esto, pues sí, es que... todo lo de Miller es siempre, a ver. A ver, porque suelen sacar premisas interesantes, pero después... o se pasa de transgresor o empieza, no sé... De todas formas, Miller se le está, yo creo que se debe estar empezando a volver loco o está tomándose drogas para que se le ocurran ideas, porque empiezan a sacar cosas como, bueno, y así hay lo que hay. Otra de las que han anunciado es Jupiter's Children, los hijos de Júpiter, que va a dibujar Frank Quitely, lo cual siempre para mí por lo menos es una buena noticia. Uh-huh. Y bueno, pues habrá que ver, que parece ser que van a empezar en marzo con Super Crux y en abril otra cosa, que vamos a comentar luego. En mayo van a darlo todo con el con otra cosa que también tenemos por ahí, que es el spin-off de Kick-Ass, ¿vale? Y en septiembre de este año pues tenemos Jupiter's Children, que... va a salir desde Image. Vale, pues estamos todos contentos. Eso está muy bien. ¿Y de qué va a ir la cosa? Vamos a ver, porque no me he enterado yo muy bien. Empiezo a mirar cosas y no he sido capaz de hacer una síntesis exactamente de qué coño va a ser esto. Yo tampoco me... te creas que me he enterado demasiado. O sea, sabemos que empieza en Francia en los años 20 y una historia... no sé, de superhéroes, va a haber cosas de King Kong, no sé qué leches, esto es muy extraño. Pero bueno, que No sé si es que cuando intenta expresar de qué van a ir las obras se le va un poco la olla y al final no me acaba diciendo nada, pero no me he enterado muy bien de cómo va a ser la cosa. Pero bueno, que todavía nos queda tiempo para detalles. Yo lo que he podido sacar un poco, que es una de esas que son ideas que tenía para The Authority y otras colecciones de estas, sí, que no pudo sacar en su momento y quiere aprovechar que fueron cosas que comentaba mismamente con Kitely en su etapa de The Authority y que por fin ha podido desarrollarlo a través de aquí, pero tampoco te creas que está muy claro, no sé, su argumento. No sé, siempre dice también... Porque empieza, es que lees la noticia en Comic Book Resources, que es lo que en exclusiva han sacado todo esto de que estamos comentando, de Millar, y empieza a divagar que si Wall Street, que si sí, que si le encantan los crossovers, le encantan los mega eventos con miles y cientos de personajes, pero que siempre son cosas de cada compañía y que también le gustan los de The Rings y Star Wars y cosas extrañas. Él lo que está comentando que va a ser, digamos, la colección grande, y por eso lo va a publicar a través de Image y no a través de Icon. Sí. Porque, bueno, a lo mejor Icon se le queda un poco pequeña. Que va a ser un poco... Si el resto son miniseries, tal... Esto tiene toda la pinta de que va a ser una colección regular. Ahora, bueno, teniendo en cuenta otros proyectos de Mark Millar, tampoco estoy muy preocupado porque salen cuando se le pone la punta del nabo, pero más o menos lo digo por el dibujante, porque tampoco es de los más rápidos del mercado, que digamos. No, desde luego que no. Y estaría bien que tuviera unos cuantos números para dibujarlos, en fin, no sé. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos otra colección que es The Secret Service, ¿sí?, el servicio secreto, que dibujará Dave Gibbons. Que le da una pinta muy clásica a todo. Sí, y bueno, básicamente, aquí también vuelve a divagar Millar. Es que se le va mucho la olla, de verdad. Y empieza que si cómo aprender a ser James Bond, que si le quiere dar un toque muy clásico de espionaje clásico, lo que yo no sé es hasta qué punto, ¿no? Porque es como Millar. Digo, divaga un montón en su este, ¿no? Dice, sí, porque empieza a hablar del espionaje en el siglo XXI. Sí, que había estado hablando con Matthew Bond de Casino Royale, que si no sé qué. Y no sé, o sea, otro proyecto. Vamos a dejarlo ahí porque... Sí, sí, que yo no sé si es sano para una persona tener tantas cosas abiertas. La verdad que, mira, mientras tenga claro qué va en cada... qué guión va para cada cómic. Sí, bueno, que a veces... Porque yo me imagino que algún día se confunde y envía el guión de... de Júpiter a Gibbons. Y dice Gibbons, joder, bueno, es Mark Millar, no sé. Él sabrá. Efectivamente. En fin, no sé. Bueno, lo que es cierto es que por lo menos los diferentes proyectos tienen una pinta muy diferente entre sí. Sí, que eso es verdad. No quiero decir que eso sea quiere decir nada bueno, pero por lo menos tiene una cierta variedad. Ahora, tenemos otra cosa ahora, otra noticia que no es especialmente buena, y es que, como os decía antes, va a haber un spin-off de Kick-Ass, que es Hit Girl. Espero que no lo dibuje John Romita Jr., que ya el hombre está muy mal. No, sí, sí, lo hace Romita Jr. Vale, sí, pues estupendo. Eso es lo que me gusta a mí, que el primer párrafo ya me digan lo contrario. Y bueno, Nemesis 2. ¿Qué necesidad había? Pues parece ser que había alguna, no lo sé. Para él sí, no me digas. Perdona, que Nemesis 2... es la mejor obra para los textos del Expo Comic. La 1, dices. No la 2. Sí, dos. Sí. O sea, la 1. No, la 2 también la van a nombrar como mejor. Fijo. Cuando salga. En fin. Mejor secuela. Sí, efectivamente. Ha dicho Millar que Nemesis siempre la había pensado como una historia de 12 números. Ajá, ¿y por qué hecho, no lo has hecho de 12 números? Hecho en como en temporadas de 3 o 4 números. Esta primera, el Nemesis 1, tuvo 4 números. Y bueno, pues si sigue su lógica, sacará este Nemesis 2 otros 4 números y un Nemesis 3 otros 4 números. ¡Sí! Yo, después de leer la primera, pues no es que tenga muchas ganas de leer más. O sea, en directamente, fin. No. No lo sé. Habrá que ver porque, vaya. Esto son todo noticias todavía en un estado pues bastante prematuro y habrá que ver, porque es que no lo sabes. A juzgar por la mayoría de las cosas que has hecho últimamente, Millar, no estás como súper esperanzado, pero siempre te queda la esperanza de que haga una de esas cosas que se le dan bien y que la haga bien. Uh-huh. Así que habrá que esperar. Habrá que ver a ver lo que hace. Yo igual tengo la esperanza de que haga algo bien. Yo tengo la esperanza de que haga algo bien, eso siempre está bien. Bueno, ya la última noticia del primer bloque de noticias de cómics, que es que se ha presentado ya la semana pasada el Salón Internacional del Cómic de Barcelona, el Gran Salón de España. Y bueno, pues tendremos varias exposiciones, estará tematizado en el tema de la robótica. Uh-huh. Y bueno, pues habrá exposiciones también con Jordi Langarón, que fue el ganador del Gran Premio del año pasado. Tendremos autores invitados, los primeros autores invitados que sean extranjeros que se han anunciado han sido Go Nagai, que es el creador de Mazinger Z, Milo Manara, maestro italiano del erótico. Sergio Aragonés, también famosísimo, su labor en Glow. Guy de Laisle, que es el creador, novelista gráfico que hizo Pyongyang. Y bueno, pues Paul Cornell, ya más en nuestro terreno. Paul sí. Cornell, Rax Morales y Scott Snyder. Bien, veo que empezamos con DC. Sí. Bueno, por lo menos es gente interesante. Sí, la verdad que sí. Luego, ¿qué más? Se cambia la estructura de los premios del salón, cosa que ha traído bastante polémica porque se han eliminado cosas como a mejor autor revelación y algún que otro premio más. Bueno. Va a haber mejor obra de autor aparte del gran premio, que tendrá una dotación de 10.000 euros, así para darle más importancia. Tendremos mejor obra de autor español, publicada en 2011, con la misma dotación. Mejor obra de autor extranjero, esta sin pasta. Mejor fanzine, con 1.500 euros. Y el premio del público. Uh-huh. Ha habido cierta polémica porque, no sé, no ha sentado muy bien en según qué sectores que haya habido estos cambios respecto a otros. Pues, por ejemplo, el premio a eso, lo que he comentado antes, el premio a al artista, al autor revelación. Que yo creo que es un premio importante siempre. Es un premio, no, es importante y es súper útil para descubrir tanto nuevos talentos. Exactamente. Como, sí, para lanzar la carrera de algún chaval, bueno, algún chaval no, sino algún autor que acaba de comenzar y que no tiene tanto recorrido como otros autores que pueden ganar mejor obra de autor español o otras cosas, ¿no? Bueno, y luego ya también cuando te pones cosas como los premios del Expo Comic y se lo dan a Carlos Pacheco y cosas así. También. Por esas cosas vienen bien los premios a gente nueva. Efectivamente. Pero bueno, en fin. Y con esto mismo lo que podemos hacer es pasarnos a un par de cositas que tenemos en nuestra sección de cine y televisión, que como sabéis, esta última temporada es un clásico. Efectivamente. Y primero tenemos pues que Thor, de Thor 2, la segunda parte. Tordo, la cabecita fina y el culito gordo. Va a tener ya por fin, después de muchas polémicas, un nuevo director. Porque hubo ahí un cristamen interesante con que reemplazaron a una tal Patty Jenkins, que parece ser que a Natalie Portman le interesaba. Me interesa, hay una mujer y tal. Y dijeron, fuera, asqueroso. ¡Fuera! Las y mujeres final no saben guionizar, ni dirigir, ¡fuera! Y al final será Alan Taylor el que por lo que sabemos sobre él, no tiene mucha experiencia en el cine, sinceramente. Pero bueno, por ejemplo, es un director que ha estado muy unido a la televisión, muy unido. Y desde luego hay que reconocer que ha dirigido episodios de muchas series y en general de muchas series buenas. Sí, sí, tiene una carrera bastante dilatada en ese sentido. O sea, bueno, tienes Sexo en Nueva York, Juego de Tronos, Born to Death, Oz, Boardwalk Empire, Roma... Director de staff de HBO. Sí, Carnivale, Deadwood, luego Mad Men, Lost, Rubicon, madre mía, El Al Oeste. Sí, un tío pues que dirigir ha dirigido cosas, no digáis que no. Entonces, bueno, yo siempre veo que me parece más complicado el cambio de guionista de cine a guionista de televisión. Sí. La dirección es la dirección. Dirigir, cambiar de dirigir series a dirigir televisión también, de dirigir series a dirigir cine también es difícil, ¿no? Porque estás más implicado en el guión en el cine. Bueno, sí, claro, vamos a ver, me refiero y además en televisión normalmente el teleplay te marca todos los planos. Vale, sí. Puede ser, pero de todas formas yo te quiero decir que porque cuando haces un guión para la televisión tienes que hacer el ritmo y las formas de otra cosa, de otra forma diferente, y en el cine tienes que hacer todo el arco en una hora y media, dos horas, los que toque. Sí. Y que la dirección en el aspecto técnico es menos complicado, pero claro, tienes que contar con el más presupuesto, tienes que contar con una implicación que tienes que estar, como dices tú, probablemente más metido en el guión. Bueno, que sí, que no es lo mismo, pero que me parece que igual puede ser más complicado. Que igual tampoco. Vete a saber. Yo es que tampoco trabajo de eso. Como siempre, no somos expertos en... así que solamente cine. podemos imaginar. Claro. Bueno, eso es lo que pasa cuando habla gente que no tiene puta idea. Eso es un ejemplo, amigos. Lo que sé, un guión para televisión no se presenta de la misma forma que un guión para cine. Entonces, bueno, se presenta de forma similar, pero se le da más masticadita al director del episodio. Bueno, sí, teniendo en cuenta que además, claro, tú cuando haces un guión para televisión, forma parte de un conjunto. Y claro, hay cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, en fin, habrá que ver. De todas formas, bueno, ya tienen director. Kenneth Branagh, pues era un buen nombre para la primera película. Pero hay que reconocer que en la primera película de Thor no es que se notara especialmente su mano. Si bien no estaba mal dirigida en principio, no me pareció que esas fueran sus partes malas. Sí, no sé, es algo rara. Le salió algo rara la película. No sabría decirte exactamente, pero bueno, ahí está la película. El caso es que nosotros vamos a esperar antes a ver qué pasa con Los Vengadores, que la tenemos en mayo, a ver qué hay. Y cuéntame, ¿qué otra cosa tenemos, otro anuncio que ha habido? Pues nada, se ha celebrado en Estados Unidos estas semanas, este principio de año, los TCA, que son... unos tours de la Asociación de Críticos. Exactamente. Que van allí a darles la píldora un poquito. Venga, sí, que esto es muy bien. Hablan ahí, pues hay unas sesiones con los directores y creadores, productores de televisión, y se van contando sus cositas, y con los actores y todo eso. Esto que aquí también se podría hacer, pero bueno. A ver si me invitan algún año al TCA. Sí, ¿verdad? De Los Ángeles. Pues seguro que está curioso. Sí, no sé, tengo curiosidad por ver cómo es la dinámica. El caso es que, bueno, pues durante el TCA de... Bueno, hay dos cosas, porque una se me ha olvidado incluirla en el guión. Son dos noticias que se han hecho en este TCA. Una es que la tercera temporada de The Walking Dead tendrá 16 episodios. Así, un poco así, para que disfrutemos más de la serie. Pues que cada año van con más. Efectivamente, dentro de 2 años, 22 ya directamente. Se suponía que en la AMC tenían problemas de dinero. Sí, no sé exactamente cómo se lo harán, pero vamos. Supongo que han dicho, pues si emitimos más episodios, tendremos más dinero en publicidad. Pues puede ser esa estrategia, pero bueno, que entonces que habrá pues 16 episodios con cada vez con menos zombies. Sí, no sé exactamente. Bueno, habrá que ver. ¿Y qué otra cosa teníamos por ahí? Y la otra noticia es que FX ha dicho que de momento va a pasar del piloto de Powers. Vaya por Dios. Aunque bueno, de momento no han comentado que en principio no es que esté cancelado el proyecto, pero que de momento lo van a reescribir, lo van a tal, que no esperemos la serie para el futuro muy próximo. Bueno, pues nada. Estas cosas son de las que van dando vueltas por ahí hasta que Dios sabe cuándo la hacen. Sí, tú imagínate que dentro de poco vemos la TV Movie. Sí, TV Movie de Powers, basada en el piloto nunca emitido. Efectivamente. Ay, en fin. Bueno, pues con las mismas vamos a pasar a estas secciones que nos gustan tanto, que son tan vamos entretenidas. Vamos a poner primero una promo y hacemos después las secciones. ¡Venga! Vale. Sí, un descansito, porque ya llevamos una horita hablando. Pesaos ya, joder, de callaos la puta boca. Y vamos a poner una promo ahora. ¡Venga! Viz Lúdica es un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Eurogames, temáticos, abstractos, juegos de guerra, de destreza. Juegos nacidos en la nueva edad de oro de los juegos de mesa. Repasamos con nuestros oyentes los juegos nacionales e internacionales que llegan a nuestras manos. Juegos que se convierten en clásicos con el paso del tiempo. Viz Lúdica consiste en eso, en grandes juegos. Sin prejuicios. Queremos que cuando escuches Viz Lúdica sientas lo mismo que nosotros. Pasión por los juegos. Viz Lúdica en vizlúdica.com, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Pues ya volvemos de la promo y vamos con nuestras míticas secciones. Exactamente. Comenzamos con... No puedo creer que lo hayan... Que haya ocurrido. Oye, que últimamente nos está pasando muchas cosas de drogas, ¿eh? Sí, la verdad es que es una cosa interesante. No sé qué interesante. Pasa. Interesante. Por así decirlo. Va a parecer que los frikis solo nos drogamos y leemos cómics. Hombre, yo no hago otra cosa que leer cómics y drogarme. Eso es mi vida. Efectivamente, es la generación cómic drogadista. Soy drogocómic tendiente. Bueno, en fin. El proyecto hombre está lleno de estanterías. No me hagas inventarme palabras, di la noticia. Camello se disfraza de Hulk para vender cocaína. Estupendo. Sí, señor. Oye, ¿quién te ha vendido esa droga? El que va disfrazado de Hulk. Esto se ha sacado del Coventry Telegraph, que, bueno, pues, hombre vende drogas en Coventry, vestido como Hulk, y, bueno, tiene 32 años, vendía cocaína, y iba por ahí disfrazado de Hulk, vendiéndola. Me parece método genial, directamente. A mí me gusta porque yo creo que se disfrazó de Hulk para que no le pudiera seguir la policía. ¿Verdad? Dijo, sigan a ese... No, sí, no tiene ningún sentido. Es un poco retrasado. Los métodos... cada vez es más difícil vender droga y tenemos que recurrir a... a disfrazarnos. Cada vez es más difícil vender droga. ¡Sí, señor! Señor policía, un poco de margen, señor. Un poquito de margen, cada día es más difícil, nos cuesta más vender las drogas. ¡Ay, payo! ¡Ay! ¡Ay, ay el Hulk, payo! ¡La masa! ¡Ay, la masa! En fin, me parece estupendo. Sí, bueno, en fin, este hombre yo creo que tenía algo en su interior cuando se le ocurrió esa idea. Sí. Y nada bueno. Y bueno, por desgracia también tenemos una sección muy habitual que es ¿quién ha muerto? Y además has añadido muy con mucho tacto para que la sea todavía peor. ¿Quién ha muerto estas fiestas? Ha muerto ¿verdad que sí? Gente, por desgracia. Sí. Venga. Claro, es que con el parón de las fiestas pues no puedo decir quién ha muerto esta semana cuando han pasado tanto tiempo. Aunque exactamente. Han muerto los que vamos a referirnos, han muerto todos... bueno, murió uno el 28 y otro el 6. Una cosa así. Bueno, pues cuéntame. ¿Quién ha muerto? Pues ha muerto primero Juanjo Sarto, que, bueno, ha sido uno de los estudiosos del cómic, ha sido escritor, guionista y aparte editor y juraría que articulista, pero eso no estoy demasiado seguro. Pero bueno, colaboró en revistas, diarios... escribió libros para la Megatop, protagonizados por John Taylor. Y bueno, fue quien impulsó, atención, la edición en España de Dragon Ball. Ahí es nada. Efectivamente. O sea, en un momento en que... En una época en la que, bueno, pues en la que apenas se empezaba a editar manga. Sí, que además no fue casi éxito. Proliferó mucho las fotocopias. Sí, también. ¡Oh, qué clásico! Las fotocopias. ¿Qué más? Y también ha muerto Mariano Ayuso, sí, que se fue crítico, editor de cómic y uno de los teóricos de cómic de los últimos tiempos. Hizo, bueno, aquí fue responsable, se le conoce más por su labor tanto en Bang como en Planeta de Agostini, que llevaba directamente las colecciones Grandes Héroes y La Espada Salvaje de Conan. Míticas colecciones las dos. Míticas colecciones. Y además juraría que firmaba su columna de correos como el profesor Osuya. Ajá, pues me puede sonar. Entonces, de hecho a mí me suena más por ese aspecto. Vale. Bueno, oye, pues nada. Te doy esas dos pérdidas, que descansen en paz. Y vamos a pasar a otra cosa que nos gusta mucho, sobre todo más que esto, que es las ventas. ¡Woo! ¡Top de ventas! Ya hacía mucho que no decíamos ventas por aquí. Esto, además, vamos a comentar las ventas, obviamente, de diciembre. Y, aparte, las ventas de todo el año 2011. ¡Sí! ¡Ventas de todo el año! Probablemente va a ser algo que nos va a doler ver. Pero ahora vais a ver por qué. Bueno, empecemos por diciembre, donde, para no variar mucho, pues DC está que lo peta. ¿Qué dices? Sí, amigos. Sí. Tenemos los números 4 de los nuevos 52. Tenemos Justice League, Batman, Action Comics, Green Lantern, que para no variar, pues siguen ahí en los 4 primeros. Creo que, ya no sé si en el mismo orden, pero siguen los mismos. Después, en el número 5, secuela Marvel con Avengers Extinction, que, por cierto, que me lo he leído y bueno, igual nos da tiempo a comentarlo luego, ya veremos. Después está Detective Comics, el número 1 de Defenders, ahí es nada, que ha vendido bastante bien, teniendo en cuenta pues que es Defenders, no sé, siempre es una cosa que me suena que no vende mucho. Después tenemos pues Flash, Batman de Dark Knight, ¡ay, por favor! Superman, Batman y Robin, Uncanny X-Men, que con el número 3 se coloca ahí el número 12, Avenging Spider-Man, Aquaman, bueno, pues más o menos un poco lo que hemos ido viendo esta semana, estos meses. Amazing Spider-Man, por ejemplo, que también está vendiendo bastante bien, pues sigue ahí en el 2022, un poquito, no sé si un poquito más bajo que el mes pasado, pero bueno, en cualquier caso, desplazado por alguna más de Marvel, como hemos dicho siempre, más o menos sigue vendiendo pues lo de siempre, y lo único, pues eso, que DC la está petando todavía bastante, porque Justice League tiene 142.000, Batman 133.000, Action Comics 112.000 y Green Lantern 104.000. Son los cuatro primeros, más de 100.000 y bastante más de 100.000 algunos. Y es mucho, o sea, en ese aspecto, claro, dirán, oh, Jarras, eres un genio. Efectivamente. Pero, joder, otras cosas duelen más, ¿qué vamos a decir? En fin. Luego tenemos también los tometes, como siempre, y aquí tenemos también pocas sorpresas. Walking Dead, el volumen 15, el primer puesto, el volumen 16 de Fábulas, y también una super sorpresa que es el volumen 1 de Walking Dead, que siempre está. ¿Qué dices? Pesado. Es la primera vez que lo veo. Pesados. Y luego, Last Barrel One Shot, que no sé qué es. No tengo ni idea, porque tampoco me suena. Es un de Image, la verdad es que no lo sé. Es un one shot, sí, como pone, o sea que ni siquiera es una recopilación ni nada. Pero bueno, es un, digo yo, que sea un tomete que sacaron. Criminal volumen 6 y Naruto, que también, fíjate tú qué cosas, ¿eh? Ahí está, sí, Naruto en Estados Unidos, incluso que publica allí Viz, por cierto. Que Viz es la misma Viz. No, esto lo hemos hablado ya. Tuvimos esa discusión ya hace tiempo. Tuvimos esta discusión, que la nuestra era con D, ¿o no? Sí, efectivamente. Vale, bueno. Brightest Day volumen 1, no sé por qué se venden esas cosas, cuando no tiene la empanada. Walking Dead volumen 2, el cisma de X-Men en tapa dura, que son 25 pavos, que ya está bien. Y el Ultimate Comic Spider-Man, volumen 3, que también está completando el top 10. Y bueno, ¿qué tenemos en cuanto a lo más vendido de todo el año? Pues seguro que no me lo espero. Tenemos cosas curiosas. Hay que reconocer algo, y es que de lo más vendido del año te plantas con cosas que han salido pues en los últimos 4 meses, 5 meses como mucho. Sí. Y es por algo muy claro, y es porque es el nuevo 52, y esos son los que están copando prácticamente todo. Pero, bueno, tenemos Justice League, Batman, Action Comics, Justice League, el 2, Batman, el 2. Después tenemos en el 6, Ultimate Comics, Spider-Man. Sí, con el 160. El 160, ahí te quedas. ¿Qué fue lo más vendido? Es la muerte de Spider-Man. Es lo más vendido de junio. Uh-huh. En julio, por cierto, que fue Spider Island Amazing Spider-Man, que lo tiene aquí puesto también por meses, que es para dejárnoslo muy clarito. Luego teníamos seguía Green Lantern, Justice League el 3, madre mía. Sí. Action Comics el 2, Detective Comics el 1, Batman el 3, Flash el 1. Fíjense ustedes que aquí tenemos ya dos colecciones que llevan el número 3. Tres que llevan el 2 de las de DC, y las demás pues todavía... Y quedan por llegar las que van con el 4. Sí, sí, claro, que todavía hay algunas que han estado hasta con el 4, que son, bueno, las mismas, básicamente. Batman, sí. Justice League, Action Comics, Green Lantern llega hasta el 3 también. Todo esto en los 30 primeros puestos de lo más vendido. ¿Y Marvel qué consiguió meter? Pues aparte de Ultimate Comics Spider-Man, tienes el Fantastic Four 587, que os podéis imaginar cuál es. La muerte de la Antorcha Humana. Fear Itself número 1. El Amazing Spider-Man número 666, que como he dicho fue lo más vendido en julio. Sí. Un número curioso. El Ultimate Comics Fallout número 4. Que es el del nuevo Spider-Man. Exactamente, y FF, Fundación Futuro, que es el número 1. Uh-huh. Estas son las cosas que han conseguido meter entre los 30 primeros... Ah, no, más, el Point One, Point One número 1, perdón, y el Avenging Spider-Man. Bueno, pues ya habéis visto que no son muchas, pero es que era de esperar. Sí. Tal y como han estado los últimos 4 meses de DC petándolo todo absolutamente, pues claro que tienes que ir. A mí me parece también muy interesante, perdona que te interrumpa, no, que es que hay 42 cómics que han vendido más de 100.000 ejemplares. Sí, efectivamente. Que la lista termina con el Flashpoint 1 con 100.200. Y de esos 42 cómics son 14 de Marvel y el resto 28 de DC. Exactamente. Es que ha habido ventas comparado con otros meses, es que fíjate. Bueno, y los primeros puestos, tenemos más, los tres primeros puestos son más de 200.000. Sí, es una bestialidad. Sí. Por cierto, que tenemos que bajar hasta el número 67, el puesto 67, para ver algún cómic de la DC antigua, que es el Green Lantern 64. Como curiosidad, simplemente. El Action Comics 900, por ejemplo, está en el 83, pero fíjate que es con 75.500, que ni que fuera poca cosa. Tampoco es para decir en plan, oh, qué mierda de ventas. Pero claro, es lo que tú dices, es que hay 42 cómics que tienen más de 100.000 y es bastante, ¿eh? Ojo, ojo, que el primer cómic fuera de Marvel y DC es de IDV. ¡Atiende! ¿Cuál es? En el número 102, con Godzilla... Kingdom of Monsters. Atención, amigos. Joder. Qué grande, ¿no? Sí. Y el segundo, que no es de estos dos, es el Spawn 200 de Image, que está en el 120. En el 120 justo. Bueno. El Spawn 200, que si no me equivoco, fue el que empezó una nueva etapa para la colección. Me suena que es... justo después de eso, pero no estoy seguro. O es el final de la anterior etapa o el principio de la siguiente. Bueno, que cambian el protagonista después de 200 números, haciendo todo el día lo mismo. Y bueno, aparte de esos, estaba yo así bajando, no veo muchos. Dark Horse te ha metido ahí el Buffy the Vampire Slayer Season 9, uh-huh, en el 431, te estoy hablando. En el 503 está Kirby Genesis 0 de Dynamite y costaba $1. Atiende, 40.000. O es que valía un dólar, ¿eh? ¿Cómo pueden haber comprado tan poco eso? Si es que es uno. Es que me llevo cuatro hoy mismo. Bueno, el 40 de Buffy Vampire Slayer, también de Dark Horse, está en el 482. Es que Dynamite, ay Dios, ay. Y aparte de eso, otro más por ahí. El 2, otro de Dark Horse de Buffy. Sí, luego. Otro de Dark Horse de Buffy. Walking Dead se mueve por el 660. Es que es impresionante. La cantidad de tomos que vende The Walking Dead en comparación con los números que vende. Sí. Porque, bueno, vende, por ejemplo, estamos en los 30.000 números. Pero de tomos, pues por ejemplo este mes que había salido el número 15 tenía 21.000 y de tomos es una pasada. Sí. Así que bueno, en fin. Y bueno, pocas cosas más que de Image que no sean The Walking Dead. poco de hecho, y bueno, y de Dark Horse que no sea de Buffy, lo mismo, o sea, tampoco vayamos a pensar aquí otra cosa. Estos son una lista de los 1000 más vendidos, que vaya, en fin. Bueno, y en tomos te va a sorprender, sí. Walking Dead volumen 1. ¡Wow! Porque es que se sale todos los putos meses con alguna cosa que he vendido. Ah, pues vendo 5.000, 34.700 es el primero. Y el segundo es Walking Dead volumen 14. Que vaya, oye. Por cierto, hay que recordar que el volumen 1 de Walking Dead lo han bajado de precio $5, lo cual sí. siempre ayuda. Valen $10, así que bueno. La Liga de los Hombres Extraordinarios volumen 3... Segundo siglo, bueno, 1969, de Top Shelf, que Top Shelf no se las ha visto en otras, más que con Alan Moore. ¡Alan Moore! Y bueno, luego Walking Dead 15, Walking Dead 2, Fábulas número 15, Batman Noel, atiende. ¡Ho, ho, ho! 23. Soy Batman Noel. Walking Dead, Morning Glories, el puesto número 10. Y bueno, luego Batman Dark Knight Returns. Batman Hush, Batman Silencio, madre mía. Dios mío, en el 12. Ay, Dios. Bueno, 4. Holy Terror. Atiende, amigo. El 14. Pero, oye, 30 pavos, vale, ¿eh? Es que esto no se puede uno olvidar de eso. Efectivamente. Puto Frank Miller. En fin, bueno, que Walking Dead lo revienta en el tema este de los tomos. Es lo que hay. Y bueno, ya hemos visto que desde luego de algo no se puede quejar DC, ni nosotros tenemos mucho que decirle en ese aspecto, y es que lo ha petado DC. A ver cómo van estos meses de 2012, a ver si se regula más, sí, bueno, se normaliza un poco la cosa. Se normaliza eso. Hay que reconocer que está aguantando muy bien las ventas de las cuatro gordas de ventas de DC. Sí. Para ser el cuarto mes. Sí, la verdad que sí. No sé, en otras ocasiones pues ya habría habido un bajón importante de ventas. Y se habría mantenido en una cifra, pero ya hubiera bajado bastante de 100.000. Yo tengo que reconocer que lo que me ha llamado mucho la atención, sí, en cuanto a esto de las ventas, es que Justice League haya seguido vendiendo tanto después del primer número. A ver, es que es lo de siempre, es un equipo superventas. Si eso no vende, no, sí, no vende luego, nada. Desde luego, pero quiero decir que es que la colección... Sí, luego no, la colección no me... es mierda pura, ¿sabes? Cuando es mejor es raya la mediocridad, y la verdad es el peor Geoff Johns es que hacía tiempo que leía. Vamos, el Aquaman 1 también estaba bastante bien. Pero vaya, o sea... Sí, bueno, ¿qué coño? Es mierda pura, o sea... No sé, sinceramente me cuesta entender cómo... Caer, que yo entiendo el primer número, si me pones el 2, pero ya el 3, y que sigan... Ya. No lo sé, oye, es que... Es llamativo, o sea, cuando salga el tomo no venderá tanto, ¿no? Porque ya se lo han comprado todo el mundo. No, seguramente venderá más que The Walking Dead. Sí, lo sé. En fin, bueno, me alegro de que Batman y Action Comics estén vendiendo, porque son dos de las mejores colecciones, si no las dos mejores, probablemente. Bueno, eso depende de cada uno de gustos. A mí son las dos colecciones que más me han convencido, yo creo, después de varios meses. Y me alegro de que estén vendiendo. Y en cuanto a Green Lantern, no me extraña, porque ya hemos dicho ahora que era lo más el primer cómic de la antigua DC que salía entre el más vendido del 2011. Y como, vaya, a pesar de la película, Green Lantern sigue vendiendo. A pesar de eso. En fin. Pues nada, nos metemos una promito. Sí, y ya nos vamos despidiendo, ¿no? Bueno, no, calla, espérate, que tenemos la sección de manga. Ahí va, joder, pues sí que estoy bueno yo. Si me había olvidado que habíamos quedado con Roberto Pastor. ¡Ay, Dios mío, Roberto Pastor! Vale, venga, sí. Venga, una promito y no, no, sin promito. Le llamamos ahora. ¿Ah, le llamamos ya? Claro. Pues venga, a ver, que entre. Pues ahora llega el turno de hablar de esas cosas raras que hacen en tierras lejanas, en el sol naciente. Así que llegamos con nuestra sección manga y aquí tenemos a Roberto Pastor. ¿Qué tal, Roberto? Muy buena. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año! ¡Bien! ¡Feliz Año Nuevo! Que sé que no es el primer noveno podcast, pero es el primero que estoy yo. Eso. ¿Qué tal la noche vieja? ¿Os han traído muchos mangas los reyes? A mí muchos mangas no. Cómics. De eso sí. ¿Eso qué es? Como los mangas, pero americanos, ¿no? Exactamente, como el manga, pero de América. Ah, vale. No sabía yo que existían esas cosas. Fíjate. Lo que aprende uno aquí. Hacen de todo. Ay. Bueno, pues vamos a empezar con la sección que va a ser un poco rapidita. Que tengo el cocido en el fuego y se me va a quemar. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con una noticia que, vamos, a mí me hizo una gracia... Es que, bueno, sabéis que Planeta Comics tiene nueva web. Sí. Como ya lo tienen DC, pues vamos a renovar la web. Y entonces, según me he encontrado en la web, dicen, oye, mira, sí, no tenéis DC en la web, pero es que tampoco tenéis estas series manga que teníais paradas. Es que ya las habéis cancelado todo y han dicho que sí. Ah, muy bien. Tenían paradas varias series que eran Gaku, una serie de alpinistas, Hanakimi, Hanzo, El Camino del Asesino y Team Medical Dragon. Yo de estas me compré Team Medical Dragon y es una serie que me estaba gustando mucho, sacaron 4 tomos y la pararon. Y ahora han confirmado que han parado esas series, han cancelado esas series. Con la de Team Medical Dragon hay un poco de esperanza. Todo esto lo han confirmado por Twitter, ¿eh? La gente le preguntaba al Twitter de Planeta Comics y ellos han respondido por Twitter. Señor, no han sacado ninguna nota. Twitter. Sí, o sea, que en vez de sacar una nota oficial, no. Más, si preguntáis, lo decimos. Si no preguntáis, ¿para qué? Exactamente. Entonces, el del Team Medical Dragon han dicho literalmente que no hay más tomos contratados. Es decir, que si más adelante les da, os pide más tomos. Pero vamos, no esperéis ver más tomos de Team Medical Dragon en España. Lo cual es una jodienda porque el manga está muy bien. Pero la serie en Japón acabó con 20 y pico tomos. Si quiero recordar bien. ¿Y aquí cuántos habían hecho? 4, aquí 4. Ah, vale. Sí, pues sí. Y ya está. Y no va a haber más. Ni hay esperanza. Pasamos a la noticia de Akira. ¡Hombre, por fin! ¡Sí! ¡Sí! Esta noticia puede que sea un bulo porque la ha escrito un tal Albertini en Zona Fandom. Ese no tiene criterio. Ese tío no tiene nada de criterio. Yo cada vez que veo algo de él, ¡buah! Digo, este ya está aquí el... Yo lo había leído en otro sitio, si no, no me lo hubiera creído. Ah, bueno. Yo pensaba que era una trola esto, pero bueno. Y es que según dice el Albertini este... ¿Qué tal Albertini? Que ahora que no me escucha. Se ha parado la producción de la adaptación a cine de Akira. ¡No! ¡Viva! Se ha parado. No han especificado las razones del parón, pero parece que es un tema de pasta, money. Y francamente, yo no sé si habrá alguien ahí en el proyecto que piense que esto va a ir a alguna parte. No sé, yo A mí me sabe mal porque habían confiado un director español para dirigir esto, el despropósito este. A lo mejor el chico lo hubiese hecho decentemente, con lo que le hubiesen dado. Pues pero ya no sabremos si va a ser así o si en un futuro lo retomará el proyecto. ¿Cómo recibís esta noticia vosotros? Yo predigo que esta no va a ser la última noticia Kira de la semana que tengas que dar. No fastidies, que ha sido rumores o qué. No, es que nunca se sabe. Seguro que alguna cosa más sabemos, por lo menos porque la han parado o cosas así. Algo. Pero bueno, no lo sé. Es que estaba siendo todo lo que oíamos de la película, nos daba una cosica. Sí. Que la verdad es que, bueno, tenía que haber pasado lo mismo a Dragon Ball Evolution, según dicen. No me recuerdes, esa película no existe, esa película no existe, esa película no es existe. Es una obra maestra. No existe, no existe, no existe. No. Ay, mira. Bueno, pues pasamos de un parón a otro parón. Venga. Y es que, no sé si sabíais que Old Boy, el manga de Old Boy, que en su día hicieron una película. Sí. La hizo Park Chan-wook. Muy guapa esa película, además. Yo no la he visto, pero me dicen que es muy buena la película. Sí, sí. Yo también la tengo ahí eternamente en espera para verla. Pues se estaba planificando un remake americano por parte de Spike Lee. Ah. Y que decían que Josh Brolin iba a ser protagonista de la película. Pues ahora han retrasado el remake. No lo han parado, lo han retrasado. Porque Josh Brolin, que es uno de los protagonistas de Men in Black 3, que se estrena este año. Sí. Pues va a tener varios compromisos con el estreno. Supongo que tendrá que irse de una ciudad a otra, de un país a otro, promocionando la película. Y que no se puede meter la producción todavía. Así que la han retrasado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Ni idea. Pues a saber. También ha aprovechado porque había un rumor de que Clive Owen iba a ser el villano de la película. Pero han dicho que lo ha rechazado. Que no veremos a Clive Owen en la película. No lo sé. Yo estas cosas de los remakes siempre me dan un miedo. La verdad es que la película original a mí me gustó mucho. O sea que encima eso da más cosita. Pero bueno, oye. El manga en el que está basada la película está publicado en España, ¿eh? Ajá. No lo he visto yo. Sí. Bueno, vamos a hablar de más manga, esta vez manga en los kioscos, porque no sé si recordáis que Glénat iba, había noticias por ahí de que decían que iban a sacar una edición más barata para kioscos. Sí. Bueno, en realidad era la realidad no era esa exactamente. Es que Glénat trabajaba con una distribuidora para sacar sus productos en kioscos. Sí. De hecho, Naruto lo estaba sacando en kioscos desde hace ya varios años. Y eso se va a acabar porque la distribuidora que trabajaba con Glénat para distribuir todas varias de sus obras ha quebrado. Estupendo. Ha sido genial. La distribuidora, que es Koedis, ha sido la más empezada del año, ha quebrado. Justo estaba el número 3 de Death Note, camino de los kioscos, y antes de ir de los kioscos han hecho así, de vuelta a la imprenta. Pues vaya. Así que nada, si fuisteis al kiosco y encontréis el número 1 de Death Note y el número 2, no esperéis el 3 porque no lo vais a tener. Tenéis que ir a la tienda especializada. Vale. Nada, en el blog, John Navarro en su blog ha dicho que se lamentaba porque había trabajado con esta gente mucho tiempo. Sí. Y que ha sido un mazazo para nada más empezar el año. Lo cual no ha impedido, y aquí salto la siguiente noticia, así. Que Glénat en 2011 ha presentado buenos resultados. Bueno, teniendo en cuenta la situación esta que tiene, está bien oírlo. Exactamente. Con buenos quiere decir que ha superado ventas con respecto a 2010. No ha sido ningún récord, pero según datos que han sacado ellos mismos, han logrado superar la barrera de los 3 millones de euros. Bueno. Lo cual me parece a mí bastante fuerte. No sé cómo van, la verdad, estas cifras en las demás editoriales como nunca sacan nada. Como exactamente, nunca sacan ningún dato. Pero bueno. Pues dicen que la mayor medida de las ventas ha sido en la línea de manga. Pues claro, teniendo Naruto, Bleach, Death Note, ahora este año que han cogido Berserk, o sea, tienen grandes títulos. Sí. También la línea Gaiji les han ido mejor de lo que esperaban, la verdad. Y luego, aparte, yo creo que una cosa que también les ha ido muy bien y que se ha hablado poco es el tema de las reediciones más baratas o directamente el quitarse stock. Hay ciertos títulos que Glénat ha sacado a un precio mucho más barato de lo que salió en su día originalmente. Y eso me sirve para hilar. Estoy hilando. ¿Cómo andas hilando hoy, Robert? Vamos. Me falta. Dame una aguja y el hilo. Que lo peto. Los profesionales de esto del podcasting. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? Es que El manga recomendado es uno de estos mangas que sacó Glenat a precio reducido. Concretamente el manga se llama King of Thor. Traducción, El Rey del Espino. Vale. Parece el título de una película profunda europea, pero no tiene nada que ver con ello. A ver, este manga son, los tengo aquí al lado, 6 tomos, ¿eh? Nada más. 6 tomos, nada más. Cortico, vale. Cortico. Cortito. Se publicó originalmente en el 2002 en Japón y acabó en 2005. 6 volúmenes. Por esa cadencia de publicación supongo que saldría una revista, aquí la tengo, la revista que salió era la Comic Beam, no es de las más famosas, no es la Shonen Jump, de la editorial Tokyo Pop. Siempre me hace gracia. Entonces, ese nombre, Tokyo Pop. Tokyo Pop. Entonces se arranca a cantar de alguna canción de estas que te salen a ti, Albertini. Sí, lo estoy pensando. Sigan, sigan. Bueno, debo matizar, Tokyo Pop fue quien lo publicó en Estados Unidos y en Canadá. Ya me parecía a mí. Originalmente, según la Wikipedia, que me la cierra mañana y tengo que mirarlo hoy. Por eso estamos grabando hoy, ¿no? publicó Enterbrain. Luego tuvo una adaptación en película. Hay una película animada que adapta todo el manga. Con 6 tomos, pues lo tiene más o menos fácil. Bueno, este manga, que es de Yuji Iwahara, pone a la humanidad en una situación un poco peliaguda, y es que hay una enfermedad que se llama Medusa, que lo que provoca es que la gente se convierta en piedra. Ah, bueno, qué guay. Viene muy, es un poco muy apropiado. El que eligió el nombre fue una punchline. ¿Eh? ¡Chas! ¡Mi hijo tiene una enfermedad que se convierte en piedra! ¡Ah, la voy a llamar Medusa! ¡Ah, jódete! ¡Ja, soy un chistoso, jajaja! Ja, ja. Entonces, la humanidad, como no sabe qué hacer ante esta enfermedad, esta epidemia, decide montar un proyecto en el que va a poner el letargo a un cierto número de personas. Para que estén dormidas y cuando en el futuro ya se sepa cuál es la cura de la enfermedad, pues la saca, las cura y todos felices y contentos y aquí no ha pasado nada. Entonces, se supone que todos los que han elegido tienen esa enfermedad. En el momento que los ponen en modo letargo, pues la enfermedad no avanza, sí, y no hay peligro para su vida. Son 160 personas y que todas ellas llevan una pulserita que conforme avanza la enfermedad se va poniendo negra. Una manera un poco curiosa de descifrar si una persona va a morir pronto o no. Luego ya la piel se pone gris, se cae a pedazos, eso ya es algo más serio, sí, que la pulserita. Vale. Bueno, ¿pero qué ocurre aquí? Pues que, misteriosamente, una de las de los pacientes que está congelado, que es Kasumi, una chica así timidilla, de gafitas, pues se despierta. Y ve que la sala donde están todas las cápsulas, donde están todas las 160 personas, está como completamente cubierta con plantas que han tenido que crecer durante, siglos, casi. O sea, ahí ha pasado mucho tiempo sin que nadie hiciese nada. Y entonces empiezan a despertarse todos los pacientes que estaban ahí aletargados. Y se piensan diciendo, ¿qué pasa? Aquí no hay nadie. Está todo cubierto de espino. ¿Y qué ocurre? Pues que ocurre que de repente empiezan a aparecer monstruos. Esto típico. Muy japonés, muy japonés. Muy típico esto. Y empiezan a zamparse a la gente. También muy típico. O sea, es el mejor despertar. Te dicen, mira, que llevas tantos lustros dormido. Te despertamos y te comemos. ¡A qué mola! Bueno, y en ese momento, pues, habrá un grupo de supervivientes, entre ellos Kasumi, evidentemente, que se juntará con otros para averiguar qué es lo que ha pasado, por qué están ahí y si hay alguna posibilidad de salir vivo de lo que parece ser como un mundo posapocalíptico. A mí el manga, la verdad es que es muy entretenido. Son 6 tomos que te los puedes leer perfectamente en una tarde. No es una historia muy sesuda. Tampoco es una historia tonta. Típico que mucha gente, y yo a veces también me quejo de ese tipo de historias, que estás leyendo un manga y te empiezan a hablar de, no, el poder de la amistad lo curará todo. Sí. No. Esto es un seinen, esto es un manga para gente adulta, entre comillas. Y que es algo duro por momentos. La trama es no complicada, pero elaborada. Y luego, aparte, que tiene un giro de guión, no de golpe, sino que el giro de guión es progresivo, por lo cual no te sorprende, pero cuando llegas al punto a que el giro ya ha terminado, dices, anda, pues el autor se le ha encendido la bombilla para hacer este giro. Uh-huh. Yo no voy a decir que no lo esperaba, pero que podría haber tirado por otro camino, y por donde tira en este manga es un camino que la verdad es que es interesante. Lo mejor son tomos de Glénat, la edición de Glénat, son tomos de 200 páginas, y cada uno de ellos, si lo encontráis todavía en las tiendas especializadas, valen 3 euros. O sea, por 18 euros tienes toda la colección. Sí. Vale. Es que es lo genial de los mangas de Glénat, que sacaron las colecciones que sacó Glénat a precios reducidos, que valen 3 euros. Está muy bien, sí. Es que por ese precio dices, ¿me arriesgo? No puedes pensar lo de, ¿me arriesgo a comprármelo? Porque es que es un precio que para ser manga es ridículo. Estamos hablando de tomos de 200 páginas. Y ahora mismo te están cobrando 5 euros por algún cómic de DC de menos de la mitad de páginas. Sí, claro. que además se acaba en 6 tomos, o sea que tampoco tienes... No, exacto, no es que sea a largo plazo, sino que son 6 tomos y se acabó la serie. Y además, acaba. Es un final cerrado y acaba ahí. Bueno, pues oye... Yo la verdad es que de las colecciones baratas que me he comprado de Glénat, que no han sido muchas, pero he comprado, yo tengo ahora mismo 3, es la que más me ha gustado. Aparte, el estilo de dibujo es muy bueno, es un estilo de dibujo bastante marcado en el diseño de personajes. Es decir, no hay dos personajes iguales, no es el típico dibujo manga que todas las chicas son iguales y le cambian el peinado y todos los chicos son iguales. No, es un dibujo... Me recuerda un poco al ilustrador de Street Fighter. Uh-huh. Me recuerda un poco ese estilo. Así que yo recomiendo que si buscas un manga, si tenéis 18 euros para gastaros y encontráis los 6 tomos de King of Thor, os hagáis con él, porque es un manga entretenido, de calidad media alta. No es una obra maestra, pero tampoco es un mal manga. Y lo mejor es que es una opción más para disfrutar del manga si os queréis acercar un poco a este mundillo. Yo lo recomiendo, la verdad. Digo que este hombre lo dibujó con tranquilidad, ¿no? Un poco... Sí, no, es que eso, es que hay revistas en Japón donde se publican los mangas que son semanales, que ahí los dibujantes van como el culo. Sí, exactamente. Pero luego hay otras revistas que son mensuales. Ah, vale, entonces... Normalmente cuando las revistas son mensuales, en vez de ser 20 páginas de un cómic, de un manga, son pues 40, son más. Uh-huh. Pero hay varios mangas que se republican en revistas mensuales. Vale, pues es que yo tenía la idea de que eran todos como la Shonen Jump está y... No. Si fuesen todas como la Shonen Jump habría muchos mangakas muertos. probablemente, sí. Tiras por la cuneta. Y que la edición de Glénat se llama igual, se llama King of Thor. No la han traducido ni nada. King of Thor, sí, no la han traducido de el título de ninguna palabra. Vale. De ninguna manera. Bien, Arcen. Estupendo, pues oye... Va. Pues, sí. pues hasta aquí la sección de Manga Express, si no tenéis ninguna pregunta. Pues sí, ¿a qué huelen las nubes en Japón? Las nubes de Japón huelen a Sakura. A Sakura. Ah, ya decía yo, digo, esto tiene que ser así seguro. Sí, sí. Si no sabes lo que es el Sakura, lo busquéis en la Wikipedia, pero ojo, que mañana la cierran. Rápido, rápido. Y si estás escuchando esto el 18 de enero, o la cierran hoy. No, esto lo estarán escuchando el 19, que será. Pues entonces, o cerraron la Wikipedia ayer. Vale. Pero ya habrán abierto. ¿Cuánto dura esto? El día que sea, bueno. En fin. Pues eso. Gracias. Que os compréis King of Thorn. Vamos, os obligo. Ya está. Muchas gracias por contarnos esto, porque, oye, igual apareces por una librería especializada, dice, toma los 6 tomos, 18 euros, y dices, pero yo que no sé qué es esto, ¿esto qué es? Una vez que te lo has leído tú y nos lo has recomendado, pues oye, si lo vemos, igual le echamos un ojo. Muy bien, gracias por vuestro apoyo hacia mi persona. Hombre, apoyo moral siempre, económico no, porque no, de eso no tenemos, pero bueno. ¿Ah, no? Yo dinero... Pero, oye, pero si yo vengo aquí porque me decíais que había un pagaré para luego. No, bueno, la empresa como tal, el Noveno Podcast, tiene dinero, yo no. Ah, claro, bueno, pero claro. Luego me pagaréis, ¿no? Claro, esto se va en acciones todo. Claro, vale, bueno. En gominolas. ¿Dónde puedo consultar el valor de las acciones? Pues en bolsa. Bolsa.es. ¿Bolsa cuál? ¿La de Mercadona? La bolsa.es. En el IBEX 35, pues está podcast. Pues, no, el IBEX 35, ahí no. Ah, vale. En el otro. Me parece que van a salir ahora con las de Facebook. Están muy cotizadas. Ah, vale, guay, guay. Ah, entonces eso es bueno. Claro. Sí, claro. Las venderán en paquete. Vale. Oye, que digo yo que se me está quemando el cocido, que ya podría... Venga, venga. Vete ahí que luego el cocido quemado no está bueno. No, la verdad es que no. Bueno. Bueno, un saludo a todos. La semana que viene. Chao. Pues esa será la recomendación de Roberto Pastor. Yo creo que una cosa bastante interesante. Hoy ha pasado rápido hoy. Sí, ha sido muy rápido. Le hemos mirado mal, en plan, date prisa, que tenemos prisa. Que tenemos que cerrar un podcast en menos de 2 horas. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Una bromito? Sí, venga, qué leches, me apetece. Hoy ya no hay tiempo para más, lo sentimos mucho. Vaya, yo que me quedaba con ganas de hablar de la obra de Jeff Loeb. No, vamos a pasar una promo y hablamos, que tenemos alguna cosa que contestar por ahí. Sí, además bastante interesante. De los productores de Basura en TV, el blog de Sune y el cuarto del ocio. Menos divertidos que OTV. Con mucho menos criterio y conocimiento que Fuera de Series, llegan de TV a Huesomes. No. A Huesome Televisión Podcast. ¿Estás seguro? Sí, es lo que pone aquí, pero de todas formas, ¿quién ha escrito esto? Sune. Ese es al que se le oye mal. Ah, no, ese es Alex. Ah, pues entonces es el que lee los correos. No, ese es el demo. Ah, vale, el que lo presenta. ¿Y el nuevo, ese quién es? Es Mauro, lo tienen de becario. ¿Y cómo es que sabes tanto de ellos? Porque los leo en aguesome.blogspot y los escucho por iVoox y por iTunes. Te han pagado por decir esto, ¿verdad? Sí. Ya decía yo. No vas a oírlo, ¿verdad? No. Pues ya estamos aquí, últimos minutos de programa. Y tenemos un par de cosas. Tenemos primero un audio correo que nos manda The Grider de This is a Robbery y Cuarto Rage Podcast. Sobre, bueno, en fin. Bueno, lo ponemos, ¿no? Lo vamos a poner directamente. Buenas, gente de Noveno Podcast. Soy The Writer, podcaster de This is a Robbery y de Cuarto Reich Podcast. Y tengo una gran duda que plantearos sobre el universo Marvel. Es una duda que, de hecho, no sé si estará explicada alguna vez en algún cómic. Pero bueno, allá va. La duda tiene que ver con a dónde va la gente en el universo Marvel cuando muere. Porque, a ver, en el universo Marvel tenemos el infierno de Mephisto, que yo asocio con el infierno cristiano, supongo que será más o menos lo mismo. Tenemos, como se ve en algún cómic que he leído del motorista fantasma, tenemos el cielo también, que debe ser el cielo cristiano, donde vive Dios y esto. Pero por la parte nórdica de Marvel, por Thor y esta gente, tenemos el Hel, donde está Hel ahí en sus dominios. Y tenemos el Valhalla, que supongo que será, al igual que en la mitología nórdica, donde va la gente cuando muere en batalla. Bien, mi duda es, más bien entre el infierno de Mephisto y el Hel, ¿qué muerto va a cada sitio? Esa es la duda. Espero que me la podáis resolver porque ayer me estuve comiendo la cabeza un buen rato y no recordé ningún cómic donde dijeran nada al respecto y no sé eso, si lo dicen. Bueno, muchas gracias y ser buenos. Macho, me acabas de matar. Puta preguntas, macho, en fin. En fin, es que, bueno, voy a responder... Creo que Dani también tiene su propia teoría. Yo tengo mi teoría. A ver qué dices tú. Que no sé, ¿vale?, lo que vas a decir tú. Igual es lo mismo. Que yo sepa, no hay ningún canon al respecto. O sea, no hay... Creo que... he estado investigando y creo que no hay nada que sea, digamos, lo canónico que pase en el universo Marvel sobre el tema. Yo tengo la teoría de que cada uno va a donde crea, según sus creencias. Sí, es yo... Entonces, claro, en la mitología nórdica, pues los guerreros van al Valhalla, los que mueren a Hel. Luego, bueno, también según según todo, ¿no? Yo creo que personalmente hay algún cómic en el que pues hay alguno que ha resucitado y le dicen, oye, ¿y qué había...? Recuerdo una conversación que era, oye, ¿y qué había al otro lado? Y decía, nada. Sí, que es también que puede ser, ¿no? Esto es una cosa muy metafísica, ¿no? También. En cada colección, según la mitología, según lo que toque, pues se va a un sitio o a otro, se puede uno pensar incluso que es siempre el mismo infierno, pero en representaciones distintas según lo que dices tú, según las creencias y demás. Incluso hay otro infierno, en Hércules hay otro infierno. Sí, está el Hades y después el infierno de Mephisto. Sí, el Helm, pues eso. Y el Helm de Ela. Ela, iban allí, me acuerdo por ejemplo que Hulk fue allí acompañado de... Agamenón cuando estaba en la etapa de Peter David, yo qué sé. O sea, a Mephisto todo el mundo le visita de vez en cuando, Lobezno se pasa por el infierno o por donde toque, ahí cada cual... lo que está claro es lo que yo creo, por lo que yo he estado mirando, yo tengo claro, lo único que tengo claro es lo que tú has dicho, que no hay canon, que cada uno va al infierno que toca según las convenciones de los personajes... o de la historia que sea, o del sitio donde estén y demás. Que claro, uno puede... Es también lo que tiene al tener un universo Marvel, bueno, en DC también pasa, ¿no? Pero un universo Marvel en el que tiene cabida todas las mitologías. Exactamente. Entonces, bueno, no podemos decir, no, está claro, estas representaciones del cielo e infierno judío-cristianos, y aparte los de la mitología griega... la mitología nórdica, todo. Exactamente. Entonces, bueno, pues, y luego está el infierno de Marvel propio, que es un poco también, bueno, sí, parecido al cristiano. Es que, pues eso, cada uno tiene lo suyo. Pero vaya cosas que os preguntáis, madre de Dios. A dejar tranquilo. Después de todo, yo voy a seguir investigando porque tengo en mente un par de conversaciones sobre qué hay después de la muerte en el universo Marvel. Que bueno, yo voy a seguir investigando. Sí, sí, ya nos contarás porque la verdad es que es un tema interesante. Desde luego que también es un tema que se presta a choque de argumentos, a incongruencias y cosas de ese estilo. Sí, porque, pero bueno, lo que decimos Dani y yo creo que creemos que no hay ningún canon al respecto. Pero bueno, oye, si hay otra cosa, te la contaremos. Y aparte tenemos otro correo que nos ha mandado Manuel Cabezuelo, que vaya, menudo correo. Dice que le gusta mucho el podcast y que le gustaría que le ordenáramos en orden de lectura los siguientes cómics. La Cosa del Pantano de Alan Moore, Hitman, Lucifer de Mike Carey, Sleeper de Brubaker, Blanco Humano, el estado de Superman de Morrison, Sandman de Gaiman, Predicador de Ennis, Authority de Ellis, Planetary de Ellis, Hellblazer, Cerebus, 100 balas... Bueno, es un poco complicado. Yo he estado pensando que ya no tanto en orden de lectura, pero le puedo hacer la siguiente... Ahora cuentas tú, Albertín, a ver qué te parece. Pero yo creo que hay una cosa por la que, si tienes que empezar por algo, yo creo que es mejor empezar por las cosas que son más cortas. Sí. Entonces, Authority de Ellis es un tomo. Planetary de Ellis son dos tomos. All Star Superman de Morrison es un tomo. Esas son, aparte de que son muy buenas, las tres, sin nada que decir, aparte de que son muy buenas, diferentes pero muy buenas, y bueno, son cortas. Uh-huh. Hellblazer es muy amplio. Cerebus son 300 números. Y aquí en España están editados dos tomos a la espera del tercero, creo. Sí, exactamente. En la primera parte de Alta Sociedad, digo de Iglesia y Estado, perdón, y todavía vaya. Son muchos tomos lo que va a ser Cerebus. Sandman, pues son 7. 8 bueno, tomos. Son 7 más el último que tiene recopilaciones de muerte y todo eso. Que son 8 tomos bien potentes. Sí. El Sleeper de Brubaker, ahora ya no me acuerdo, fíjate. Yo creo que este es más breve. Es posible. Bueno, La Cosa de Pantano de Alan Moore es bien larga. Sí. De hecho, no sé si sean un par de tomos. No muchos más, ¿eh? Bueno, Hitman de Ennis. Esto tampoco lo tengo yo. Hitman creo que también es bastante corta. Bueno, el Lucifer de Carey tampoco es especialmente largo, pero bueno, comparado con eso, que tienes Hellblazer, que es bien larga es muy, y muy amplia, Cerebus son 300, 100 balas que son 100 números, Predicador son 70 números, me parece recordar. Sí. Blanco Humano, la verdad es que tampoco Blanco lo sé. Blanco Humano es, creo que es, también es bastante larguilla. Entonces, bueno, yo te recomendaría empezar por lo más corto, porque el tirarse a una etapa de estas que son más largas o un cómic, y quizás Cerebus es un cómic jodido andar leyéndose, ¿eh? Porque ponerse a leerlo, vaya, requiere mucha concentración, sobre todo según va avanzando la colección. La mejor parte de la serie todavía está por llegar en España, pero bueno, también está por llegar la parte que se le va más la pinza al autor. Sí. Y bueno, aparte de eso, ni siquiera han publicado el primer tomo, porque dijeron que no tenía mucho que ver. Bueno, es un decir. Ya hablamos de eso en su día. Y sí. Bueno, Sandman, Predicador, a mí son todas me gustan, pero son largas. Entonces, como el que dice, requieren un compromiso. Sin embargo, All-Star Superman de Morrison, que yo siempre digo que me gusta mucho, es un tomo y ya, son 12 sí. números. El Authority de Ellis, lo mismo. Y Planetary son dos tomos, que son 24 números, o 26, creo recordar, ya no me acuerdo. Pero bueno, ya está. Entonces, yo te recomiendo eso. Entonces, vamos a hacerlo muy práctico. Lo primero que le recomendarías de toda la lista para leer ya. Yo, ya lo sabes, no está Superman. Vale. Sí, si le interesa, si le apetece Superman. Yo, de hecho, iba a recomendar también esa. Digo, Superman, claro. Aquí como con todo, o sea, si nos dices qué te ha gustado de antes o si tiras más por los superhéroes que por exactamente que por Vértigo o lo que sea, pues ya te podemos ir recomendando, ¿no? Pero yo creo que obra, digamos, lo más clásico sería All Star Superman, digamos, superhéroe clásico y todo eso. Exactamente, entonces, bueno, lo demás es que sí, son clásicos todo, pero vaya, son etapas bien, bien larguitas. Entonces, después tienes Planetary, que es una cosa que es como muy homenaje a todo tipo de cómic. Sí. Y que también me gusta bastante, la verdad. Y Authority, pues que es una cosa que va un poco según le apetece. Va a su bola, como el que dice, algunos dicen que empezó el cómic moderno o algo así. Lo que llaman... Esto me parece una torrada, pero... A mí también me lo parece. Pero bueno, desde luego empezó una forma de hacer los cómics que empezó en el año 2000. De algún modo. Y es una cosa curiosa de leer. Hoy en día creo que tiene... menos impacto, pero sigue estando bastante bien, o sea que... Vamos a terminar con un par de cosas que nos han dejado en Twitter. Hemos preguntado qué les apetecía que comentáramos. Nos ha dicho Javier Jiménez, @Teren25, lo del nuevo logo de DC, que ya, bueno, ya hemos comentado. Las series pre-reboot que merecen ser reídas, como Morrison y Batman, que también hemos estado comentando un poco por encima, y que podíamos mencionar lo mucho que nos queréis a vosotros, los oyentes. Sí, os pues queremos sí, mucho. Os queremos mucho. A unos más que a otros, pero bueno. Sí. No, bueno. The Writer también nos hace otra pregunta. ¿Qué opinamos sobre lo que está haciendo Bendis con Moon Knight, con el Caballero Luna? Yo no... ¿No has leído, no? No. Vale, pues... Yo me lo he leído. A mí, a ver, me da cada vez más pereza. Es Bendis. Yo creo que como colección no está mal, pero personalmente es un poco Bendis haciendo lo que mejor sabe, que es lo que le da la gana. Exactamente, lo que le apetece. Y es, en plan, voy a hacer los Vengadores en Los Ángeles, pero solo con Caballero Luna y metiendo la personalidad de Lobezno, Spiderman y el Capitán América. Exactamente, o sea, chorradas de Bendis, pero bueno. O sea, como premisa es una chorrada y como cómic no es que sea malo, pero bueno, a mí personalmente no me termina de convencer. Bueno, es Bendis, maldita sea. Es Bendis. Y con esto y un bizcocho... ¿Qué? Que nos despedimos, ¿no? Exactamente. Hasta la próxima semana. hemos tenido un programa bastante curtidito, lleno de noticias y casi no nos da tiempo a decirlo todo. De hecho, hemos tenido que sacrificar las reseñas. Que a alguno, no, alguno no le gusta eso nada, ¿eh? No, sé que a muchos de vosotros nos gusta esto, este tema, pero bueno. Tenemos que hacer algún día un especial reseñas o algo así. Sí, algo así, para compensar. Exacto. Hombre, ya de momento tenemos en el horizonte nuevo Rincón de los 52, con las 6 nuevas colecciones. Madre de Dios. Bueno, ya os prometemos ya la semana que viene o la siguiente, cuando podamos volver a reunirnos, ya un poco de normalidad en este tema. Y bueno, volveremos a hacer reseñitas, 2 o 3 por episodio. Y bueno, ya nos veremos, ya nos escuchamos. Que bueno, que ha sido un placer volver con vosotros en un programa normal. Y nos veremos, pues eso. Esperamos que la semana que viene. Esperamos, a ver cómo nos lo montamos. De acuerdo. Un placer, Dani, estar con usted. Igualmente. Nos escuchamos, también, ¿eh? Exactamente. Y un placer poder contar con vosotros. Sé que, bueno, vais comentando tanto por Twitter como por mail o comentarios. Que os va gustando esto. Y nada. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual. Lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores, Anaïs, Dani y Albertini, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del noveno podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.